Repaso. Two and enough. Es demasiado lento. It's too slow. No puedo meter un coche en mi bolsillo porque mi bolsillo es demasiado pequeño. I can't put a car in my pocket because my pocket is too small. Hay demasiada contaminación en la ciudad. There's too much pollution in the city. ¿Cómo se dice suelto? Loose. Loose, good. Hay demasiados coches en la ciudad. There are too many cars in the city. No soy lo suficientemente listo como para hacer una paella. I'm not clever enough to make a paella. ¿De quién? ¿De quién es el vaso? Whose glass is it? ¿De quién son las gafas de sol? Whose sunglasses are they? ¿De quién es este número de teléfono? Whose telephone number is this? ¿Cómo se dice la humanidad? Mankind. Mankind, good. No sé de quién es el vaso. I don't know whose glass it is. No sé de quién son las gafas de sol. I don't know whose sunglasses they are. Vocabulario. Conseguí el reembolso. I got the refund. ¿Cómo se dice cuesta abajo? Downhill. Aprendí a silbar cuando era pequeño. I learned how to whistle when I was small. La humanidad ha logrado grandes cosas. Mankind has achieved great things. ¿Y cómo se dice cuesta arriba? Uphill. Muy bien. La policía localizó al criminal en poco tiempo. The police located the criminal in no time. Prefiero ir cuesta arriba que cuesta abajo. I prefer going uphill than downhill. What's the weather like? Hace fresco. It's cool. Hace frío y viento. It's cold and windy. Hay niebla. It's foggy. El cielo está cubierto de nubes. The sky's overcast. Cae granizo. It's hailing. El cielo se está despejando. The sky's clearing up. Irregular verbs. En los 70, una casa de Saint-Tropez costaba una fortuna. In the 70s, a house in Saint-Tropez cost a fortune. En los 70, gané un premio de dibujo. In the 70s, I won a prize for drawing. En los 70, el equipo de mi hermano ganó a mi equipo en muchas ocasiones. In the 70s, my brother's team beat my team on many occasions. Expresión de la semana. Voy a trabajar en el jardín este fin de semana. I'm going to do some gardening this weekend. ¿Cómo se dice localizar? To locate. Bien.